Imagínense a alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando que este modelo es mejor que otro, entonces sacamos precios justos, sacamos ley de abastecimiento, ley de góndolas y de repente la gente va al supermercado y la cosa sale 50% más que en Estados Unidos. Dicen, ah, o sea, esto, este es el modelo, no puede estar bueno. Entonces nosotros tenemos, primero, de vuelta, voy al hecho ahí de la responsabilidad empresarial, ¿no? Es de los dos lados. ¿Queremos que un país cambie? ¿No estamos acostumbrados a bajar precios? Bueno, no le estamos pidiendo ni siquiera una baja, sino que los precios reflejen más o menos el precio al que venden. Si vendemos 2x1 u 80% de descuento en la segunda unidad, quiere decir que en la primera se puede vender también a un precio mucho más razonable.